Estamos aquí en el Liceo Pedro Mon, encerrados y explorando las cosas que hay. A llorar. Bueno, vamos a ir a explorar ahora. Así que. Vale. Vamos. Queso. Queso. ¿Queso? Sí. Mi nuevo de mi nervio. ¿Qué leí? ¿Qué baño? ¿Qué le pasó? ¡Mira, cacha! ¡Uy, pero como que la piel no te afecta para que te veas! ¿Qué hicimos? ¡Carajo! ¡Levántate! Tampoco tanto. Pero parecía que estuviera deforme. ¡Vamos al baño! ¡Traumatización! Ahora yo me sacrifico. Me pisaron. A mí me pegaron y a ti se te cayó el celular. Sí, me di cuenta.